Todo el mundo habla de mi pueblo, pueblo conocido por cantar. Todo el mundo habla. No somos Europa ni Miami, pero sí la capital del rap. Este flow de Shaolin y el lema del Jan y el Jin. Van a danzar a los James Brown aunque se rompan el blue jean. Flotando hasta el fin. Sobre este track de trampolín, fuego y swing en mi cabeza como Michael B. Jean. Selecta, suéltame el redeem. Pa' volar con mi perro en esta historia sin fin. Y armas este hit. Y los apunto click click. Pa' ponerlos a mover mientras me pongo en el thrill. Chile, mi nación, Buda, o el que me vio florecer.